J.J. Abrams, tú coges lo misterioso y complicado y lo presentas de tal manera que nadie lo entienda. ¿Qué se te ocurre? Un extraterrestre que regresa al pasado y conoce a un koala en una ciudad del este de Europa. Sin pies ni cabeza, hazlo. Infra Podcast. Muy buenas a todos, soy Dani y aquí os traigo una nueva entrega de Infrapodcast, el programa que sale con mucha menos frecuencia de la que a mí me gustaría, porque lamentablemente pues no tengo tiempo de probar las cosas que quiero comentar. No es que no tenga tiempo porque me hayan contratado en algún sitio, para nada, eso desgraciadamente sigue igual, así que si alguien sabe de alguna oferta de empleo, por favor que contacte conmigo. La semana pasada me hubiera gustado hablar de Benidorm, una comedia inglesa de los mismos creadores de Psychoville y de Inside Number 9, que se ambienta pues en la mencionada ciudad española y que tiene como protagonistas a varios guiris de los de calcetín blanco y sandalias. Lamentablemente pues no he podido bajarme la serie de ninguna parte. No hay fuentes, no hay nadie compartiendo, he intentado descargarla de varios sitios y no ha habido manera. Así que muy a mi pesar, pues he tenido que cambiar todos los planes que tenía para este programa. La verdad es que me apetecía traeros esa serie porque sospecho que es muy graciosa debido a los protagonistas que tiene, que son unos humoristas así muy, muy conocidos allí en el Reino Unido. Pero bueno, pues no ha sido posible, así que he tenido que cambiar el tema del programa y traeros otra serie, muy rica también, pero que no es comedia. Es una serie que ya recomendé cuando empezó, la comenté en el podcast de series Teleadictos, pero por supuesto nadie me hizo caso, ¿no? Porque cuando yo recomendaba cosas en Teleadictos era un predicar en el desierto, entonces nadie me hacía caso. Entonces yo, como soy muy, muy pesado, la vuelvo a recomendar. Se trata de Prófugos, una serie de la HBO Latinoamérica, ambientada en Chile y que sigue los pasos de cuatro sicarios del cártel Ferragut que son enviados a la frontera con Bolivia a recoger un cargamento de cocaína. Y bueno, pues la misión que tienen es transportarlo a través de Chile y entregárselo a unos narcotraficantes españoles que lo están esperando con los brazos abiertos. Y bueno, pues nada, ¿qué es lo que pasa? Pues como os imaginaréis, cuando están a punto de entregar el cargamento, resulta que alguien se ha ido de la lengua y aparece la policía. Hay una redada, pero al mismo tiempo aparecen también los esbirros de un cártel rival y se monta una tremenda balacera a cuatro bandas en la que los protagonistas tienen que salir por patas y además, por si fuera poco, pierden la droga. Se la roban los del cártel rival. A partir de ese momento, pues se ven obligados a huir tanto de los narcotraficantes que piensan que les han tangado como también de la policía que les anda siguiendo la pista. Por si no tuvieran bastante con la que se les ha venido encima, los protagonistas entre sí también tienen muchos problemas, muchas rencillas. Vicente es el jefe de la operación, Vicente Ferragut, es el hijo de la jefa del cártel y es un chico joven que no se había visto envuelto en los asuntos de la familia hasta ahora y que se ha tenido que implicar porque a su madre la han metido en la cárcel. Y bueno, lo ha designado temporalmente mientras ella está en la cárcel para que lleve este tipo de operaciones. Y nada, pues como no tiene experiencia, Moreno y Salamanca, que son los dos hombres de confianza de su madre, y que son perros viejos ya los dos dentro del cártel, pues le toman por el pito del sereno, no le hacen ni puto caso, porque piensan que es un niño de mamá que no sabe hacer lado con un canuto. Además, entre Moreno y Salamanca también hay mucha tensión, y si no fuera porque la jefa no les deja, pues se acribillarían a balazos mutuamente, porque Moreno es un exmilitar del régimen pinochetista, un interrogador que torturaba gente, y Salamanca era un opositor al régimen de Pinochet. Entonces, bueno, pues bien lo que se dice bien, pues no se llevan, y eso, como os imaginaréis, pues hay mucha tensión entre ellos. Y para cerrar el grupo de protagonistas tenemos a Tegui, que es un amigo de Vicente, también es un chico joven, pero que es un policía encubierto que está intentando desmantelar al cártel Ferragut, pues filtrando información desde dentro. Entonces, como imaginaréis, pues hay momentos muy tensos a lo largo de la serie, a lo largo de la huida de los protagonistas. Por ejemplo, cuando los narcotraficantes ven que no pueden encontrarles, van a por sus familias para hacerlos salir. La policía les va pisando los talones, entre otras cosas porque Tegui les va soplando mucha información. Ellos mismos también se meten en muchos problemas intentando recuperar la droga que les ha robado el cártel rival, porque lo que quieren es dársela a los españoles para que les dejen en paz. Por otro lado, también hay muchas traiciones, muchas puñaladas por la espalda, pero que son traiciones bien, o sea, no como las que hacen en Juego de Tronos, que son así de chichinabo y mal explicadas, ¿no? Estas son traiciones bien hechas. Entre los cuatro personajes también hay momentos muy tensos, de los cuatro personajes con otra gente y entre ellos mismos, no solamente entre Moreno y Salamanca, que son polos opuestos ideológicamente, sino que también con Vicente y con Tegui y con la gente con la que se van cruzando también hay momentos de mucha tensión. Y, en fin, pues es una serie muy trepidante, pasan muchas cosas, tiene momentos de acción que están bastante bien, pero luego también tiene esos momentos que os gustan a los que sois así un poquito muermos, momentos de gente que se mira fijamente, que te cuenta sus problemas, ese tipo de cosas que le gustan a los pedantones que hablan de series, que se les llena la boca hablando de la profundidad narrativa, las motivaciones de los personajes, etcétera, etcétera, todas esas patochadas. Bueno, pues podríamos decir que Prófugos es una serie que está a mitad de camino entre las series trepidantes donde pasan cosas que le gustan a la gente normal y las series coñazo donde la gente se mira fijamente en silencio. Y bueno, pues esto la convierte en una serie muy recomendable porque pienso que puede gustaros a todos. Quizá si sois gente sensible, pues en algunos momentos os puede resultar un poco cruda. Que es una serie ambientada en el narcotráfico, hay asesinatos y demás, puede ser que sea un poco cruda en algunos momentos, pero en general yo pienso que deberíais hacerme caso por una vez en vuestra vida y ver esta serie. De momento hay 2 temporadas de 13 capítulos, la segunda temporada ha terminado ahora en diciembre y ya están en negociaciones para hacer una tercera, con lo cual parece que la serie está funcionando bien en Latinoamérica. Y me hace preguntarme qué otras grandes series latinoamericanas nos estamos perdiendo y, sobre todo, ¿por qué a España no llega nada más que telenovelas? ¡Ridículos! Dentro de Infrapocas hay una persona se llama Pixel y es un retane. Ridículos. Infra Podcast. Fue el primero que se atrevió un poquito, ¿no?, a profanar a los dioses de las artes y la música. Infra Podcast, el único podcast que te deja Halford. Halford. Infra Podcast, un podcast que aboga por los ridículos. Si queréis aparecer en una cuña como esta, solo tenéis que enviar una frase y entraréis en un sorteo de algo, en principio un videojuego o no, ya veremos, según disponibilidad. Podéis enviar vuestras frases o dejar vuestras opiniones tanto en el blog infrapodcast.tk como en el email infrapodcast@gmail.com. Y para un comentario así en plan aquí te pillo, aquí te mato, pues tenéis el Twitter @infrapodcast. Y sí, bueno, vosotros mismos tenéis un podcast y queréis poner una promo mía, en el blog, en la barra de la derecha, tenéis un enlace a todas las fantásticas cuñas de Infrapodcast, hechas con todo el amor y todo el cariño. Gracias por estar ahí, me despido, hasta el próximo programa.